Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 257. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía de Mash 188. Mash, ¿qué es la que hay? Creo que muchachos, todo bien. Todo bien. Mash, no sé si te has percatado, pero en el itinerario tienes como 3 o 4 shows. Eso me iba a quejar, pero... Gente, lo que sucedió es que la semana pasada, realmente, quien iba a estar en la segunda silla iba a ser yo. Pero yo estaba de vacaciones, así que Mash me hizo las vacaciones a mí. Entonces, esta semana sí a Mash le tocaba. Entonces, la próxima semana le toca otra vez. Y entonces a Mash le tocaba la próxima semana como número uno. Pero como se va a hacer podcast en vivo, pues Alex Nation es quien va a correr con eso, porque Alex dijo, no, yo quiero hacer podcast en vivo también. Pues también yo quiero hacer podcast en vivo, toma. Y entonces, ahí puse a Mash 2 y a Alex 1 para que él pueda correr el podcast en vivo la próxima semana. Pues, gente, esto va a ser mediodía. Mash, cuento contigo, ¿verdad? Para eso. Obligado, vámonos que te pongas como Gio, que empieza a hablar pripo abajo. No, gente, hoy de verdad es mediodía, tengo que subir al canal de Twitch, así que vamos a darle rapidito a esto. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos a arrancar con la primera noticia, y resulta que Jurassic Park estará llegando próximamente a Pinball FX 3. Esto como parte de un set de 3 mesas. La primera mesa está inspirada en la primera película de la franquicia y se llama Jurassic Park Pinball. La segunda mesa del paquete estará inspirada en la más reciente película y se llama Jurassic World Pinball. Entonces la tercera mesa, esa es una combinación como que de toda la franquicia, no está atada necesariamente a una película en particular y lleva por nombre Jurassic Park Pinball Mayhem. Las mesas estarán disponibles el 20 de febrero para consolas, entonces Xbox One, PlayStation 4, Switch, también para móviles y para PC. A mí me encanta lo que es estas mesas de pinball, de Zen Pinball. Claro, ese tipo de Zen Pinball no saca nada, ¿verdad? Sí, porque lo que sucede es que, bueno, ellos han seguido sacando, lo que pasa es que ellos abandonaron Zen Pinball y ahora en todos lados se llama Pinball FX. Yo no sé si tú recuerdas, para Xbox ellos corrían con Pinball FX, pero en PlayStation era Zen Pinball. Y entonces luego, yo no sé si llegó a salir Pinball FX 2 para Xbox y acá era Zen Pinball 2. Pero para ahora, tan reciente como hace, digamos, 6 meses atrás, sacaron Pinball FX 3 y ahora es así, se llama en todos lados, se llama igual. A pesar de que esté en Studios, pero ya, en todos lados se llama Pinball FX en la plataforma. A mí particularmente no me gusta la interfase de Pinball FX. Me gustaba más la interfase de lo que era Zen Pinball. Pero, anyway, al final de cuentas es lo mismo. Tú tienes todas las mesas ahí. Entonces, yo creo en noviembre, ellos sacaron un paquete de 3 mesas que tenía Back to the Future, Jaws y creo que E.T. Entonces ahora pues van a sacar estas de Jurassic Park, que vienen llegando unos meses antes de que la franquicia cumpla 25 años. Esto está súper, súper cool. Bueno, me encantaría poder jugar también. Nice. Jurassic Park es una de mis películas favoritas, especialmente ese principio de la música. Sí, sí. Cuando dice, welcome to Jurassic Park. Lo increíble de Jurassic Park es una película, va a cumplir 25 años y todavía tú la ves y los efectos especiales todavía, se ven bien. Sí, porque fue una mezcla de animatronics con... Sí, fue mucho practical effects, muchos animatronics, como tú dices, que ya, eso se ve bien con el paso de... GG para Pinball FX. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Como saben, ya se sabía que iba a venir una nueva saga, la de Star Wars, o una nueva trilogía, fuera de lo que es el Skywalker saga, que va desde el episodio 1 hasta el 9. Y los que van a estar a cargo de esto es David Benioff y David Weiss. Si conoce esos nombres, son los creadores de Game of Thrones. Esta gente va a estar escribiendo y produciendo la próxima serie de Star Wars. Por lo que tengo entendido, esa serie va a ser exclusiva del servicio de streaming de Disney, ¿correcto? Por lo que leí, ¿no? No, okay. Yo estaba bajo la impresión de que... Una nueva trilogía. Oh, okay. Yo pensaba que era relacionado a la serie de que ellos pensaban hacer de televisión. No, es básicamente la nueva saga, la nueva trilogía. Oh, okay. Ah, oh, nice. Esa gente tiene buen pedigrí, así que puede ser que puedan escribir algo super cool. De momento van a ver muertes así random, como pasan que la persona que tú te encariñaste, tú dices, ah, este es el personaje principal del primer season, eso es, le dan picota rápido. Ya ellos tienen experiencia con George R. R. Martin y les gusta la sangre. Exacto. Bueno, continuando por aquí, vamos a la siguiente noticia. Y resulta que ya anunciaron la alineación de juegos para EVO 2018. EVO es el torneo este de juegos de pelea grandísimo que hacen todos los años en Las Vegas. La alineación para este año incluye Street Fighter V Arcade Edition, Tekken 7, Super Smash Bros. For Wii U, Super Smash Bros. Melee, Blast Blues Cross Tag Battle, Guilty Gear X Rev 2, Injustice 2 y Dragon Ball FighterZ. El gran ausente, Marvel vs. Capcom Infinite. Tan, tan, tan, tan. Entonces, ese juego salió el año pasado. Y, wow, tuvo una salida bastante rocosa. Y entonces, no ha recibido el apoyo de la opinión popular. Tampoco las ventas han sido muy buenas. Pero todo el mundo contaba con que, mira, pues, you know, va a estar ahí. Marvel vs. Capcom ha sido parte de lo que EVO por muchos, muchos años. Y este año va a estar así. Inclusive, Capcom mismo no le está dando mucho support al juego. Así que, ya, yeah, quizás no debería sorprender a nadie. Pero ya, va a ser el gran ausente ahí. EVO va a estar corriendo del 3 al 5 de agosto en el Mandalay Bay Resort and Casino. Esto en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Así que, oh, super awesome. Entonces, este es otro año más que no iré para EVO, pero vamos a ver si para el próximo. Yo quiero ir a EVO. Yo quiero ir. Ya, a ver, sería super cool, mano. Aunque no me gustan los juegos así de pelea, pero si es en Las Vegas no hay problema. Sí, exacto, Las Vegas es tremenda destination, y entonces ya, uno puede ir a ver el torneo y dale. Y fuimos a Boston, que no fuimos el último día. Sí, que no fuimos a la conferencia. So, ya, yeah, Las Vegas, you know, tiene vida a toda hora. So, uno puede ir a esto y salir de allí y darse dos o tres trancazos por algún lado. So, yeah, super, super cool. Bueno, pasando aquí a la última noticia. Tenemos que 5 años atrás, unos desarrolladores que se llamaban Main 6 habían decidido hacer un juego de pelea de la 2D, pero no era cualquier otro juego de pelea, era un juego inspirado en My Little Pony. Este juego, básicamente Hasbro les puso una demanda, ¿verdad?, de CC, que no hagan este juego, que están básicamente utilizando los assets de Hasbro. Pues ellos se fueron a Indiegogo y recibieron más de $600,000 para hacer este juego. Inclusive utilizaron a la persona que diseñó originalmente los My Little Pony, pero haciendo knockoff versions de los Little Pony. Este juego se llama Then Fighting Hurts y va a estar disponible en febrero 22 en Windows PC. Para todos los brownies. ¿Brownies que le llaman? Exacto, los brownies. Eso es real, mano. Mi esposa tiene un compañero de trabajo que es de la edad de nosotros y le gustan los My Little Pony. No, sí, esa gente se lo coge en serio, o sea, búscate videos de brownies y, o sea, están vestidos y todo de esas cosas. No, yo vi esa noticia y dije, esta ya la tengo que dar a mí. Esta es la noticia, que yo no. En el fondo, lo que tiene son rainbows. Y entonces yo pienso en rainbows y en Smash and Happy, que es bonito. Pero vean el trailer, me está bien garete. Hay caballos peleando, hay como que alces, como que deers, en verdad está gufio. Bueno, Pues ahora sí, gente, terminamos las noticias por esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 14 de febrero de 1995, estrena en cines Wayne's World. Mash, ¿alguna experiencia con Wayne's World? O sea, yo me acuerdo de haberlos visto y qué sé yo, pero no era como que super fan de ellos. Ellos sacaron, ellos siempre fue película o tuvieron una adaptación de televisión. Al revés, ellos eran un sketch de estos de Saturday Night Live. Exacto. Y entonces sí, luego pues se convirtieron en película. De hecho, es el sketch de, o bueno, es la película que ha salido de Saturday Night Live más exitosa. Pues tú sabes que mucho ha salido de Saturday Night Live, por ejemplo, Superstar o los de Night at the Roxbury or something like that, que se llama. Hay muchas cosas que han salido de Saturday Night Live y han ido a la pantalla grande, pero ya, yeah, Wayne's World fue lo más grande, lo más exitoso. Sí. Yo, como tal, yo vi Wayne's World en su tiempo. Con el paso de los años he visto pedacitos, pero lo único que yo encuentro, que uno debería ver, o lo único worthy que uno debería ver, son los primeros minutos de la película, por cuando hacen lo de Bohemian Rhapsody, están en el carro. Probablemente esa es la escena más icónica de toda esa película, de toda la serie, porque esta hay una segunda película. Yo diría que ese es el momento más icónico, y es el momento que todo el mundo por lo menos debería ver. Si no ve el resto de la película, it's okay. Esto, hay mucha gente que le gusta, gente que le encantó, y Wayne's World para ello es The Oz. A mí no me gustó tanto, pero ya, esa escena de Bohemian Rhapsody, con Mike Myers, y Dana Carvey cantando, como la de Super Troopers, que viene pronto. Ay, es un cult classic ahí también, yo quiero verla. Yo no he visto Super Trooper, pero Super Trooper es algo así en la línea como Reno 911, ¿correcto? Sí, es una loquera así, pero en verdad, a mí me gusta mucho esa película. Es una estupidez, pero está buena. Ya, hay cosas que yo veo que son estúpidas y ahí me gustan. Por ejemplo, ya que mencioné Reno 911, ese show, Ahí me encantaba. Sí, ahí me gustaba. I recognize que el show no era excelente. Ahí me gustaba. Yo me la pasaba bien con... A mí me gustaba cuando ellos hacían los public service announcements. Sí. Super antes estaba en Netflix y yo lo veía, bro. Sí, claro. ahí fue donde yo le di duro. Nunca terminé de ver todos los episodios. Por eso, yo nunca terminé de ver los episodios y... Ah, pero ya, super cool, mano. Cuando corría en televisión llegué a ver uno que otro episodio, pero yo creo que lo daban, era como que tarde. Sí, era bien tarde, ya, en Comedy Central. Ya, se me hacía difícil verlo cuando corría. Todo, pero ya. Nice, ahí para Wayne's World. Bueno, ahora sí, vamos a continuar por aquí y vamos para las publicaciones. Y esta semana sale un paquetón de videojuegos. Vamos a comenzar con Dynasty Warrior 9. Desde ahora podemos decir que este va a ser el GOTY. Este sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale The Fall 2 Unbound para PlayStation 4, Xbox One, PC. Kingdom Come Deliverance para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ese juego hay que velarlo. Ese juego está trayendo mucha atención. Ah, fíjate, no sé cuál es. Ese juego es un open world RPG, como que en primera persona, en la época medieval, y es como que está hecho con accurate, accurate times depiction y whatever. Okay. Y de verdad que está trayendo mucha atención, de que tiene más de 1,000,000 de palabras el script que enseñaron. Oh, wow. Suena a Skyrim, o sea, medieval. Sí, o sea, como que... Creo que, o sea, suena algo así, pero, pero más realístico. En cuestión de lo que es accuracy de los tiempos. Pero, okay. Ah, pues ya que Max lo menciona, pues estaré pendiente a Twitch si logro ver algún stream de eso. También sale esta semana Owlboy para PlayStation 4, Xbox One y Switch. The Longest 5 Minutes para Switch, Vita y PC. Monster Energy Supercross, the official video game, para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Yo imagino que esto lo deben dar gratis. Cuando el nombre es el nombre de un producto, debería ser gratis. Eso es como los video games que tenían Burger King. para Xbox Series X. Debería ser gratis o casi regalado. También sale Radiant Historia, Perfect Chronology para 3DS. Secret of Mana para PlayStation 4, PlayStation Vita y PC. Este me tomó por sorpresa. Yo sabía que había como que algo in the works, pero no sabía que estaba por salir. So, ya. Yeah, me salió ahí en la lista. So, tendría que verificar a ver exactamente cuál es la línea de esto. Yo no creo que esto sea un remake, so, porque si no hubiéramos escuchado más, quizás sea como un port. Bayonetta y Bayonetta 2, esto va a estar saliendo para el Switch. Va a ser los dos juegos en uno mismo, por decirlo así. Sale el viernes 16, así que pendientes. Y Fee para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Ahora sí, claro. Ese es el que es un viaje también. Ese es el que es tu dimensional. No, ese es PES. Sí, ahora. Este lo hizo. Lo mismo que hizo Unravel. Está sacado por EA, pero lo hicieron los mismos que hizo Unravel, creo. Ok, sí, ya sé cuál es. Estaba pensando en Fez, pero no. Ok, nice. Bueno, pues cambiando ahora a los Blu-rays y DVDs, sale esta semana American Made, que está en la película esta de Tom Cruise, esta clasificada R, en donde él es un piloto comercial y se convierte en como un agente del CIA. Está, creo que basado en algo real, pero yo imagino que es, you know, un long stretch ahí. Y también sale Battle of the Sexes, está en Blu-ray, DVD, está clasificada PG-13. Para cines, estrena Black Panther. Déjame verificar esto. ¿Esto ya salió? Sí. No, Black Panther sale Ah, sí, está bien. Sí. Y dije, espérate, para mí que esto ya había salido, pero no. Estoy bien. Es que he visto tanto anuncio que pensaba que ya había salido. Mano, dicen que es de las mejores películas de Marvel. Ya, eso está sonando por todos lados. Sí. Que cada vez Marvel se eso más. Se bota más ahí. Sí. Nice. Bueno, ok. Eso estaba bien. 3, 2... Bueno, y ahora sí, terminamos con las publicaciones. Vamos a continuar, pero antes supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Y la melodía puede ser que estuviera bien difícil. Puede ser que pertenecía a un juego que se llamaba Safari Hunt. Esto para el Sega Master System. ¿Qué juego era? 1986. Cuando uno compraba el Sega Master System, temprano que salió, el sistema venía con un cartucho y en el cartucho venían dos juegos. Venía Hang On, que era el de las motoras, y Safari Hunt, que ese era para la pistola, Light Gun. Uno dentro del juego, pues escogía cuál era el que iba a jugar. Si había conectado el Light Gun, pues terminaba con este. Si tenía conectado el control, pues terminaba con Hang On. Esa es la música de entrada. La música no es muy buena. Si usted escucha el track completo, a veces usted dice, oh my god, esto estaba barely funcionando como música. Pero ya, esa era la música de la canción. Yo sé que mucha gente no jugó eso. Yo llegué a jugarlo en mi tiempo, pero nada más por la novedad era. Ahora sí, gente, vamos a pasar a la pregunta random de la semana. Y dice de esta manera. De pronto tienes que convertirte en un villano. Shredder, Moonra, Cobra Commander o Skeletor. ¿En cuál te convertirías y por qué? Smash, tenga usted el honor de ir primero. Bueno, me convertiría en Skeletor porque últimamente es como que... uno de los más que lo están trayendo de vuelta con diferentes sketches y qué sé yo. Yo lo he visto en anuncios de carro, Skeletor. Ajá, y está como que bien funny el tipo. Pues yo sería Skeletor. Skeletor for the win, en verdad que está super cool. Pero yo no escogería Skeletor. Casi siempre trato de pensar la pregunta random y tomármela bastante en serio. Y entonces, si fuera a ser uno de esos, escogería ser el Cobra Commander. ¿Por qué? El Cobra Commander tiene a su disposición un ejército. Tiene bastante personal apoyándolo. En comparación con, digamos, Shredder o Moonra o Skeletor, que contaban con menos manpower en ese aspecto. También la identidad del Cobra Commander se desconoce. Que yo sepa, nadie sabía su nombre verdadero, y tenía la máscara y todo eso. Nadie lo conocía. Entonces, si el Cobra Commander quería algún día irse para el cine sin que nadie lo molestara, simplemente se quitaba la ropa y salía como cualquier civilian por ahí. Iba al cine, veía la película lo más tranquilo, y después regresaba y se enganchaba la máscara y todo. Y podía seguir tratando de destruir el mundo. Entonces, entre todos esos, Cobra Commander, yo entiendo que debería vivir, o por lo menos tener acceso a vivir una vida más normal cuando así lo es. Así que, GG para el Cobra Commander. Bueno, gente, y si quiere compartir con nosotros cuál villano usted se convertiría, ya sabe, lo puede dejar en los comentarios en Facebook. La gente ha estado sumamente motivada con esto semana tras semana. La mayoría de los comentarios que recibimos son productos de esta nueva sección. GG para allí. Bueno, ahora sí, vamos a continuar y vamos para el tópico de esta semana. Esta semana toca Trivia Challenge. Trivia Challenge. Y esta semana vamos a hacer videojuegos por año. Ya, yo creo que ahí me mataste. No, fíjate, no va a estar tan difícil. Deja que tú te explique cómo funciona. Yo le voy a dar a Mash una lista de 3 juegos y él me va a decir en qué año fueron publicados esos juegos. Pues ahí me voy a morir. Son 10 preguntas, así que vamos a comenzar. Vamos con la primera. ¿En qué año fueron publicados los siguientes juegos, Mash? Super Mario Brothers, Gauntlet, Ice Climber. Eso de estar para los 80 y pico. Ya. Pues salió para el Nintendo. El NES salió. Yo. No, 85, voy por la mitad. No, no sé. 85, correcto. Ding, ding, ding, ding. Muy bien, ahí ya más ya con la primera. Ya con Super Mario Brothers, ya ahí tenía. La segunda, ¿en qué año salieron los siguientes juegos? Final Fantasy VII, GoldenEye 007, Fallout. Sí, yo creo que eso es el 97, te voy a decir. Ese es un año memorable para muchos, sí. Correcto, más, tienes la segunda correcta. Para muchos ese ha sido el mejor año en publicación de video games. Muchísimos juegos. Bueno, ese año. Eso salió para, eso era cuando estaba el 64. Fue GoldenEye, salió para el 64. Entonces vamos para acá, vamos para el próximo. Esta está fácil. ¿En qué año salieron los siguientes juegos? Overwatch, Battlefield 1, Dark Souls 3. 2017, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, 2016! ¡Ay, más! Overwatch ya lleva 2 años. Sí, sabía que existía la probabilidad de que la fallara, porque tanto Overwatch como Battlefield se han mantenido relevantes. Exacto, sí. A mí me tomó por sorpresa y dije, espérate, ¿verdad, Overwatch? No salí en 2017, no fue el año pasado, fue el anterior a ese, eso. So, yeah. Sí, sí. Yo también lo hubiera tenido mal. Sí, sí, ya me acuerdo, sí. Ya, es que la pepité por ahí para abajo. Ya, es que la primera impresión era que, ya, fue el año pasado, como que estos juegos son muy recientes. Pero... Igual, tú me preguntas cuándo salió Rocket League, te voy a decir que este año, ¿sabes? Porque... Vamos para la cuarta pregunta y dice, ¿en qué año salieron los siguientes juegos? Half-Life 2, World of Warcraft, Need for Speed Underground 2. ¿Cuál es Half-Life 2? Sí, Half-Life 2, World of Warcraft, Need for Speed Underground. Yo sé que eso está early 2000, puede ser como 2004 por ahí. Yes, 2004. O sea, yo estaba ya por terminar la universidad, yo lo jugué bastante en mayo. Vamos para el próximo. ¿En qué año fueron publicados los siguientes juegos? Contra, Final Fantasy, Punch-Out. Si viste a James Cover Wars, deberías saber la contestación a esta parte. Ya, no, esto los 80 y pico también. Si Mario fue en el 85, esto tuvo que haber salido como 1 o 2 años después. ¿87 por ahí? Yes, yes. 1987, Contra, Final Fantasy y Punch-Out. GG, ahí para más. Estoy sacando por eso, por deducción. Sí, you know, los juegos que yo estoy poniendo, este, o tú los jugaste, los has escuchado. Entonces, si tú te acuerdas más o menos en el timeline, o sea, tienen buenas probabilidades de sacarlo. Este, vamos para el próximo, la sexta pregunta. ¿En qué año fueron publicados los siguientes videojuegos? BioShock Infinite, The Last of Us, Grand Theft Auto V. 2015. No. 14. 2013. ¡Ah, oh, diablo! Este, Grand Theft Auto V, mano, este es como que, ¿what? 2013, y ya, ya salió hace tanto tiempo atrás, este, yo como que, cuando lo vi al principio, dice, no, esto no puede ser, y después caí en cuenta, espérate, ¿verdad? Aria no había ni nacido cuando salió Grand Theft Auto V. So, yeah, este, 2013, que se confundió ahí, man. Vamos para la siguiente pregunta. Este, ¿en qué año fue publicado Metal Gear Solid, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Banjo-Kazooie? Yo sé que más jugó Banjo-Kazooie, jugó sí. Ocarina of Time y Metal Gear Solid. So, eso está después de este de... Eso es después de 97. Exacto, eso es después de GoldenEye. 98. Yes. Ding, ding, ding, ding. Es que yo lo jugué bien corrido también. So. Ya, yeah. A mí no se me olvida este Metal Gear. Por Metal Gear en particular. Yo no jugué Metal Gear. Yo lo que tenía 64, yo tuve... Ah, ok. So, tú jugaste Ocarina of Time. Yo me acuerdo también Ocarina of Time, pero no fue que yo lo jugué al momento. Es que en la escuela todo el mundo lo estaba jugando y yo no tenía un 64. Este, y Metal Gear, este, yo llegué a jugarlo, este, temprano. So. Sí, yo jugué Ocarina of Time y también jugué Banjo-Kazooie, sí. Vamos. Bueno, yo estaba en Elemental todavía para eso. vamos para la octava pregunta. Este, ¿en qué año fueron publicados los siguientes juegos? Portal 2, Batman Arkham City. Este, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Sí, eso, esto tiene, sí, eso salió, los otros días salió que tenía, creo que 7 años, algo así. Eso, al 2011 creo que. Yes, 2011, ding, ding, ding, ding. Sí, sí, es que vi los otros días en Steam que decía como que 7 años de Portal, algo así. Wow, yo no pensaba que tuvieran ya 7 años este Portal 2. Yo todavía me acuerdo cuando lo compré. También Arkham City, yo no siento que sea tan viejo. Y creo que Portal 1 tiene 10 años, creo, no me acuerdo. Oh, wow. Pues, GGI. Este, vamos para la próxima. Este, vamos para la novena pregunta. Esta va a estar difícil. Este, ¿en qué año fueron publicados los siguientes juegos? DuckTales, Bonk's Adventure, Batman, The Video Game. ¿Eso era Super Nintendo? Nintendo, yo me acuerdo. Este, DuckTales era, este, era Nintendo. Bonk's era TurboGrafx-16. Y Batman The Video Game era Nintendo. Vuelve 91. 1989. ¡Ah, diablo! Y ahora sí. Yo creo que te iría ahí era un año. Y vamos para la última pregunta. Vamos para la décima. Este, ¿en cuál año fueron publicados los siguientes juegos? Final Fantasy VIII, Age of Empires 2, Super Smash Brothers. Age of Empires, yo estaba en... Acuérdala, yo diría una compact ahí. Super Smash Brothers, yo pensaba que tú te ibas a ir por la línea de ese. No, es que Age of Empires yo lo jugué más. Ah, ok. Sí, eso era 64. Si sí, ya 99 por ahí, 99. Yes, 1999. Ding, ding, ding, ding. Yeah, Smash, te fue muy bien, te fue muy bien. Sacaste 3 malas solamente. Fuiste 7 de 10. Una de esas malas pues fue la de DuckTales, Bonk's y esa, que esa era la más difícil que yo puse de todas. Te fue muy bien en la trivia. En verdad está... Saqué muchas por deducción y suerte. Ya, yo traté de asegurarme de poner juegos que por lo menos uno de esos yo alguna vez te haya escuchado haberlo mencionado que lo jugaste. Por eso era que estaba ahí GoldenEye, por eso era que estaba Super Smash Brothers, aunque no pensaba que tú lo habías jugado más temprano, pero ahora hablando ahí dice dice Age of Empires 2. Age of Empires básicamente fue de los primeros juegos así que yo me metí a computadora sólido. Oh, nice. Y me acuerdo que yo lo que tenía primero era un demo y yo sé que me ese juego. Pues tú jugabas con la máquina, entonces lo ponías ahí, lo ponías difícil, qué sé yo, y jugabas diferente. Pero sí, al principio era un demo y después como que lo conseguí y jugué. Bueno, pues gente, eso fue el Trivia Challenge, el tópico para esta semana. Así que vamos ahora a pasar a qué es la que hay. Y... voy a arrancar con Bash. Bash, ¿qué usted tiene por ahí? Pues yo por mi parte, pues en estos días salió el nuevo update de Rocket League. Básicamente cerrando el season y comenzando el season nuevo y dieron los season rewards del season pasado. Los rewards eran una goma. Está chévere, conseguí, pues yo pude hacer las 12 victorias en Champions, así que pues me dieron la goma de Champion, que básicamente es el último reward que te pueden dar, y el otro es Grand Champion, que es básicamente un título en tu nombre que dice abajo que fuiste Grand Champion. Y pues salieron un par de cositas nuevas, o ya estamos jugando otra vez el nuevo season, la de Rocket League. Yo creo que yo te había preguntado en el pasado, pero esos seasons tienen una longitud fija o cambia de un año a otro. Se supone que sea de 3 meses, pero como que a veces se extienden un poco más y algo así. Hubo una vez que fue como de 6 meses que todo el mundo se iba preguntando cuándo se va a acabar el season, y básicamente el chiste era los developers era que lo sumaban un día cada vez que preguntaban. y duró como 6 meses ese season. Pero sí, se supone que sean de 3 meses. Y además de eso, el otro juego que me he pasado jugando era que yo brinco, si ves mi feed de Steam, es Rocket League y o PUBG. Recientemente nos cambiamos a PUBG, pero a jugar a la primera persona. PUBG original era en tercera persona. Puede ser tercera persona. Y pues ellos hace tiempo sacaron un modo que es first person y recientemente nos pusimos a jugar per person y hoy estamos, ¿qué? 8 de... no, 9. Estamos a 10 de febrero. 10. Hoy 10 de febrero ganamos 3 juegos casi corridos. Oh my god, GG, uno duro ahí en first person. Es verdad que sí. El primero lo ganamos estando básicamente casi todos vivos. Después yo me fui, pues iba con él. Ellos jugaron uno... yo juego con Fika y Nanomachín. Fika es con el que yo juego Rocket League la mayor parte del tiempo. Después yo me fui y ellos llegaron como décimos. Después volvimos a jugar, ganamos esa, terminando los 3 juntos, vivos. Y después el próximo juego nos tiramos a lo loco, perdimos bien rápido. Y el otro entonces ganamos otra vez el Chicken Dinner. Pero en eso yo morí como faltando poco menos de la mitad. Porque me fui a lo loco tratando de matar a una gente y caí una granada ronda y me exploté. Eso me convertí como que en el overseer de ellos, en el overwatch. De estar diciéndole como dónde estaba la gente mirando sus cámaras. Así que en verdad le estamos metiendo chévere. Hoy ganamos 3 chicken dinners. Así que vamos a ver qué es la que hay si seguimos así. Pero... consistentemente estamos terminando bastante lejos, o sea, así que ya le estamos cogiendo el truquito al juego. Nice, ahora que has jugado first person y third person, ¿cuál te gusta más? Es que los dos son bien diferentes, o sea, en first person me gusta porque no está la pillería esta de que tú estás detrás de una pared y puedes ver todo. Okay. O sea, que, y sin que el otro sepa que tú estás detrás de, o sea, detrás de esa pared y tú lo estás viendo corriendo por todos lados. En first person es más difícil porque básicamente si tú quieres mirarlo, tú tienes que exponerte para que lo, para poderlo ver. Uh-huh. No es. Sí, también está... tienes más sectores ciegos, lo que está fuera de la pantalla no hay manera de verlo. Exacto. Así que en cambio, eso, o sea, como que es lo, como que first person lo hace un poco más fair que lo que hace third person, pero me gustan ambos iguales, pero como estamos jugando bastante bien en first person, pues ahí es que seguiremos ahí un rato más. Yeah. Y además de eso, nada. Ah, bueno, sí, me jugué con los muchachos de Press Pass, Move or Die, creo que se llama el juego. ¿Tuviste el stream ese, Juan? Yo llegué a ver llegué a escuchar también parte de él. Yo iba de camino, venía de camino para casa del trabajo, y entonces estaba escuchándolo y viéndolo en lo que podía. Llegué a ver que no tenían que correr y como que pintar el suelo, y había otro... Estuvo super fun. Yo me conecté y los estaba viendo, y estaba Alex solo representando a nivel escondido, y estaba haciendo un pésimo trabajo. básicamente dije, yo tengo que salvar esto, compré el juego y me metí. Y al final del día, nivel escondido salió victorioso. Oh, no sabía que había sido ese el resultado. Sí, estábamos en empate y Epic sale diciendo que okay, este es el decisivo y ganamos por un punto, actually. Nice. Se acabó 40-39. ¿Hay plan de alguna revancha? ¿Van a seguir jugando algún otro juego? Bueno, Epic dijo que como que ellos dijeron allí que pensaban en volver a hacer un stream con Move or Die. En verdad está super fun, es un party game bien chévere. Y, o sea, con diferentes tácticas y eso. Yo tenía una táctica que Nicole estaba molesta conmigo. Porque yo básicamente yo la empujaba a ella. Pero después checate los clips que salieron de ese stream, que hay unos bien funny, cosas que pasaron con Nicole, cosas que pasaron conmigo, de verdad que se pasó súper bien ese día, ahí nice. Jugando Move or Die. Ya, yo vi, lo que vi fue mayormente cuando Alex estaba solo, después yeah. Supe que tú entraste, pero ya en ese punto pues ya había dejado de escuchar. Y básicamente yo entré y como que empezamos a jugar entonces de verdad como que en equipo, porque básicamente era Alex contra ellos dos. Nice. Ahora que lo vi, ese juego es para un máximo de 4 jugadores. Sí, para un máximo de 4 jugadores. Y me imagino que puede ser en equipos de 2 versus 2 o puede ser 1 versus 1 versus 1 versus 1. Sí. Ok. Sí, pero en verdad está super fun el juego, ¿sabes? Como que tiene un montón de diferentes tipos de modos de juego. Ay, me recordaba a Mario Party, me recordaba eso. Sí, tiene un parecido, pero exacto, con los minigames de Mario Party. Exacto, por eso, por lo de los minigames. A lo de que tienes que brincar, que correr como si fuera un board. Pero sí, ¿sabes? Como que trata de ver el stream otra vez de eso, y como que empieza cuando, desde que yo llegué, que se puso bien competitivo la cosa. Nada, pues sí, voy a tener que ir a buscar el video. No, awesome. Bueno, por mi parte, pues yo lo que he estado haciendo es jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ayer lo estuve jugando en el canal. Seguí completando cosas en el mundo. Mi plan es seguir ahí en Zelda, y entonces la última semana de febrero pues como tal ir caminando hacia el final y pasar el juego. Así que ya hice los laberintos, que ni sabía que el juego tenía laberintos, entonces alguien, Dixmile, creo que fue quien me lo dijo, me dijo, mira, hay 3 laberintos en el mapa, y me dijo dónde estaban, y los marqué, y fui y los hice. Entonces, ahora mismo estoy haciendo Shrine, traté de capturar el caballo este enorme de grande, pero mi Link no tiene suficiente estamina para poderlo capturar, así que voy a tenerlo que dejar para luego. Aparte de eso, yo estuve de vacaciones, estuve por la ciudad de Orlando, escapando de acá del Super Bowl. El Super Bowl iba a ser en mi ciudad y entonces se esperaba muchísimo tráfico y que no hubiera estacionamiento pues cerca de mi trabajo y cerca del trabajo de mi esposa, etcétera. Entonces decidimos dar un viaje a Orlando que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo para ir a visitar a la abuela de mi esposa y a su tío. Entonces estuvimos por allá, fuimos a Magic Kingdom, pero aparte de eso, pues lo que hicimos fue estar con familia y estar con amistades. La mayoría de mis amistades de la universidad viven en Orlando, se mudaron de Puerto Rico y viven en Orlando. Entonces, se sentía surreal la visita allá, en parte porque hay tantos y tantos y tantos puertorriqueños ahora mismo viviendo allá, que tú notas la presencia, tú ves el cambio de que hay montones de restaurantes puertorriqueños, hay en los supermercados, tú vas a Walmart y venden pan de los sidrines, venden cosas puertorriqueñas por todos lados, galletas Exportadora, que eso aquí no se encuentra, ya estaba en Walmart, relax, y nos hablaron de que hay un supermercado que se llama Bravo, que tiene así mucha selección de productos hispanos, pero allá no fuimos. Con Walmart estábamos más que contentos con lo que tenía el Walmart. Pero ya, la pasamos muy bien, la temperatura muy agradable. comí alcapurria por allá. O como diría Alex, hallacas. Whatever la definición de Alex. Exacto. Pero ya, la pasamos chévere y la temperatura estaba súper buena, mano. Estaba en los 60 por la mañana. 70 durante el día, divino, divino. Estoy ya con la mente dañada, yo le decía en el marido. El trabajo, pero que nos mudamos. Porque en verdad que está fuerte regresar para acá. Pero anyways, eso ha sido todo conmigo, así que vamos a continuar por aquí con el podcast, que nos seguimos extendiendo y me quedan 27 minutos para comenzar mi stream. Vamos para allá. Vamos ahora para los comentarios. Y gente, y esta semana se votaron con los comentarios, así que vamos a leer uno sí y uno no. Mash, comienzo yo. Luego tú te lees el siguiente y luego yo lo próximo. Dale. Pues el primer comentario, viene de parte de nuestro panita Emi, Emanuel Fuentes Álvarez. Y viene en respuesta a la pregunta random de la semana pasada, que es que decía si en un universo alterno, ¿qué trabajo tendrías? Entonces Emi nos dice, espero que sea pelotero profesional en las grandes ligas. Si un universo alterno significa que es algo distinto a lo que soy en esto. Lo más seguro hace deportes extremos y toma riesgos. Dice Emi. El próximo tenemos aquí de Santos Javier Padilla, mejor conocido como el Surfing Boy. Dice, obligado a surfista profesional, luchador de la WWE y actor de telenovelas. De todo un poco. El tipo es The Rock. Sí. Por aquí nuestra amiga Emily, Emilia Harwin, nos dice una ya el maquillista, ya que en este no sé un pepino de maquillarme. Pero tenemos un oyente nuevo, se llama Alexander Alvarado Rodríguez. Dice, en mi caso sería un jugador profesional de eSport, ganando millones al año con solo jugar videojuegos. Te revelo lo que yo en este universo soy la versión bacalao de ese si tú ves la tendencia, aquí todo el mundo está con los deseos reprimidos, ¿de qué sería? el próximo comentario viene de Carlos G. López. Yo creo que este es criollo. Sí, ese es criollo. Ok, sí, es criollo. Dice, en otro universo sería Bill Gates. Period. No hay nada más que decir. Bueno, también tenemos otro comentario de Medium. Dice, con la suerte que yo tengo, el mamón podría estar igual que yo. Pero no, en serio, sería director, escritor para porno, no me gusta, para cine y televisión. Algo que he tratado aquí, pero no se me ha dado. Lo más cercano ha sido YouTube, Twitch y el podcast. Entonces, chamaco aquí se ganó el comentario del año. Dice, sería un scammer, perdón, quise decir un life coach, hablando como loco. Igual que ahora, pero cobrando por hacerlo. Ahí, chamaco, se ganó el comment de la semana, se lo ganó. Yo me reí mucho con él. También tenemos otro comentario que no tiene que ver con la Sí, ese es en general, ese es del podcast, y lo puedes leer los dos porque viene de la misma persona. Ya dice, vamos chavales, a tope con el podcast, saludos al cabronazo español. Esto lo escribe Moy. Yeah. También dice, Hayio el novelista, panza a reír. Ya, Moy me había comentado en su stream. Gente, para los que no sepan, nuestro amigo Moy vive allá en España y entonces él tiene su canal de Twitch. Lo encuentra como Moyerceto85. Yo me paso en su canal todos los días, durante el día. Y entonces me había comentado que había escuchado el podcast y le había gustado muchísimo. Y luego pues nos encontramos con los comentarios de él. Él los hizo, los comentarios en iVoox. Así que siempre estamos pendientes en todos lados de donde llegan los comentarios. Bueno, pues gente, esos fueron todos los comentarios por la semana. Muchísimas gracias por comentar, gracias por mantener esta interacción viva. Realmente nos sentimos muy agradecidos de que ustedes disfruten de nuestro contenido y que interactúen con nosotros. Bueno, ahora sí, gente, vamos a terminar el show, vamos a cerrar esto. Estoy tarde, pero antes de cerrar, les recuerdo que ya abrieron las inscripciones para ExoLive 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa, creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse pueden visitar www.extra-live.org y presionar el botón de Join. Este podcast lo encuentran en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatics, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Una aclaración aquí, YouTube y Twitch ahora mismo están en baja prioridad. Yo trato de que el podcast siempre salga en audio sin fallar, pero el video toma tanto tiempo hacer rendering y todo eso, que si estoy ya tarde, prefiero no amanecerme y lo subo cuando lo pueda subir. Ahora mismo YouTube está como 2 semanas atrasado en video. Twitch cambió cómo funciona la publicación de video y no me gusta. Entonces, no sé si siga subiéndola ya, porque ahora es un pain in the ass. Pero vamos a ver qué se hace. También nos pueden encontrar a nosotros en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de Twitch. Nosotros estamos activos en Twitch los 7 días de la semana. Estamos los domingos a las 8, los lunes a las 8, los martes a las 11, los miércoles a las 8, los jueves a las 11, los viernes a las 11 y el sábado a las 11 más o menos. Ya voy a ir tarde, pero a las 11 más o menos. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. Pendiente que está próximo a salir un episodio nuevo de Galaxia Nintendo. GG's The Mouthful Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Ya los muchachos están en ruta a su episodio número 100. Todavía les faltan como unos 5, pero van en ruta a su episodio número 100. Así que, gente, no se pierdan el podcast de ellos. Muy, muy bueno. También Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitcheo PR, que se une esta semana a nuestra lista de colegas. Lo encuentran en Facebook y en Twitch. En Facebook lo encuentran como Twitcheo Puerto Rico, si no me equivoco. En Twitch lo encuentran como Twitcheo PR. Y ese es el nuevo proyecto de nuestro panita SurfingBoy24. Surfing hacía antes stream de su canal personal, SurfingBoy. Pero ahora decidió crear esta plataforma de Twitcheo PR. Entonces va a estar subiendo los martes a las 8 de la noche fijo. Y luego pues cuando tenga oportunidad pues subirá al canal también. Por ejemplo, hoy mismo sábado estuvo subiendo, estuvo haciendo Just Dance a beneficio de Extra Life. Y entonces ya se llevó unos cuantos donativos. Tenía como meta recaudar $20, lo recaudó. Está básicamente moviendo las nalgas por dinero. Y entonces cayó dinero. Sí, estaba twerking for the kids. Y so GG para Surfing, excelente trabajo. Así que gente, lo encuentran nuevamente Twitcheo PR. Bueno, y de esta manera vamos a terminar el podcast. Muchísimas gracias, Mash. Gracias por estar aquí en esta noche. Y será hasta la próxima semana, gente, donde va a haber podcast en vivo. Alex Nation y Mash directamente por Twitch. Bye. Yeah. Sorry, estaba bostezando. 3, 2, 1.